Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, si te digo baldosa y rombo, ¿qué pensás? En una baldosa y en un rombo. No, ya sé, pero digo, ¿asocias nada más a una baldosa y un rombo? Sí. Bueno, pues yo te digo que son pasos de baile. Ah, caramba. Bueno, a ver cómo es. Pasos de baile. A ver cómo es. Que en un ratito, así bien corto, seguramente vamos a compartir en un vivo que vamos a hacer desde la escuela número 5, donde se está desarrollando esta semana, este espacio cultural desde el 16 al 24, que la verdad que se las trae. Ha tenido de todo. Desde el sábado se están desarrollando varias actividades y, por supuesto, no podíamos faltar. Teníamos que estar presente para acompañar este precioso momento y del que hemos estado haciendo difusión desde hace varios días. Estamos con María del Valle Britos, la directora, que me encanta porque tengo secuencias súper lindas. Tengo, por ejemplo, la directora colocando la bandera aquí en la escuela, que lo vamos a compartir también con la audiencia. Me encantan esas cosas, de verdad que me encanta disfrutarlo y me encanta hablar con esta mujer que tiene 36 años de docencia y que cada vez que hablamos tiene esa energía y esas ganas de compartir y de contar todo lo que sucede, todo lo lindo que sucede en esta escuela, y la verdad que nos alegra muchísimo. Gracias por el tiempo, María del Valle. No, gracias a ustedes por estar presentes. Bueno, ¿cómo ha venido el desarrollo de las actividades? Yo decía, empezaron el sábado. Sí, el sábado fue un desborde de la cantidad de gente, las actividades estuvieron sumamente hermosas, el ballet, la camerata juvenil, o sea, fue muy, muy lindo y muchísimo marco de público. El domingo también fue muy lindo, los conciertos que se dieron y una charla. Claro, el tiempo fue un poquito más esquivo con nosotros y por eso tal vez no vino tanta cantidad de gente, pero sí fueron muy buenas las actividades y lo mismo esperamos para hoy, así que bueno. ¿Cómo es el trabajo en conjunto con los niños? Porque ahora me decía, bueno, los van a recibir acá, justamente en el hall de ingreso a la escuela, con flamenco, con tango, y además ellos curricularmente tienen que seguir porque no están en vacaciones de primavera. Sí, nosotros hasta hoy tenemos día de clase, empezamos las vacaciones mañana, pero en la escuela se va a seguir trabajando, no la parte curricular. Y hoy, bueno, se recibe a la familia y a los niños, la profesora de danza de la escuela, María Eugenia Orce, con su marido, Juan Ramón Fagundes, los va a recibir bailando tango y milonga. Así que, bueno, va a ser una sorpresa para los niños, que la conocen de hace varios años. Ay, estoy arruinando la sorpresa. Sí, no, para nada. Digo, una sorpresa en ese sentido, que van a estar acá, que ella todo hace varios años que es efectiva y trabaja con nuestros niños, pero bueno, ahora va a estar ella en esa forma de bailar y mostrar otro tipo de danza, que en la escuela tango sí se ha hecho con los chiquitos alguna cosa, pero bueno, haciendo una milonga también y bueno, mostrándole a la familia que siempre son bailes que, por ser populares de nuestro país, son muy bienvenidos, muy bien recibidos por la comunidad. Esta actividad cultural se está preparando desde hace mucho tiempo y están trabajando muchísimas personas. ¿Cómo se llega a eso? Y bueno, ha sido una invitación que surgió a partir del grupo de exalumnos de la escuela, de una comisión que hay de exalumnos, que lo propuso a la Comisión Fomento, y que bueno, la Comisión Fomento también dijo que sí. Bueno, toda la escuela se empezó a mover para esta primer semana cultural realizada, que se piensa seguir efectuando en esta época del año, que es una época que ya el tiempo empieza a estar más lindo, como hoy, que es un día maravilloso. Y bueno, y de esa forma poder atraer tanto la gente que vive todo el año acá en Punta del Este, vive y trabaja, como a los turistas que están de paseo. Jorge, María del Valle te escucha. Buen día. Bueno, buen día. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Por tanta energía y tanto entusiasmo en los relatos. Se ve que es mi manera, siempre medio como así, pero que la verdad que es una escuela muy linda, la forma de trabajar de la comunidad también, somos nosotros de puertas abiertas, pero la comunidad está siempre como integrándose, o sea, son ellos muchas veces los que nos vienen a proponer actividades, entonces bueno, pienso que eso es lo que nos da la energía para seguir haciéndolo. ¿Se contagian los niños de todo esto? Sí, totalmente. Ayer, por ejemplo, hubo una charla sobre los Juegos Olímpicos, que el año que viene se van a celebrar en París, y niños de sexto, que a veces para estar una hora sentados en el salón de acto, escuchando a una persona adulta, puede no parecer tan fácil de llevar a cabo. Bueno, se llegó la hora del recreo y tuvimos que correr el timbre porque ellos seguían enganchados con la persona que estaba dando la charla, por ejemplo, y realmente fueron anécdotas que no conocíamos nosotros y que los niños estaban maravillados y seguían preguntando. Así que creo que sí, que todo esto se contagia a los niños y que ellos realmente lo disfrutan. Da que pensar que la escuela no solamente es el centro de enseñanza, sino el punto de encuentro de muchas familias que giran alrededor de la escuela, ¿es así? Sí, nosotros siempre habíamos tenido como posibilidad de trabajo que la escuela sea un centro de la comunidad. Me parece que eso es fundamental. No podemos trabajar ni aislados ni de espalda de la comunidad, porque más allá de que es un lugar público y que la forma de trabajo es de educación pública, la comunidad es la que ayuda desde todo punto de vista, o sea, no solamente la parte económica, que también nosotros recibimos mucha ayuda de la comunidad, sino justamente esto de lo cultural. O sea, están presentes artistas de la zona, de los que son visuales, de mucho tiempo en la escuela, que han donado sus obras y que pertenecen a la Pinacoteca, y ahora que se hizo una nueva muestra, es los que están presentes ahora van a dejar una donación, no necesariamente la obra que está presente, pero sí una donación para la escuela que va a servir para hacer a futuro un remate que va a ayudarnos en la parte económica de la escuela para poder hacerlo del patio inclusivo. O sea, como que una cosa va trayendo a la otra. Y bueno, y la parte musical, que no había sido capaz explotada tanto en la escuela, pese a tener un escenario muy lindo y un salón de actos grande para 200 personas, en esta oportunidad se está desarrollando muy bien. O sea, que me parece que eso también va a ir sentando un precedente para el futuro. Muy bien. Felicitaciones. Saludos para todos allí. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Bien, Jorge, mientras hablamos, Luis Correa Britos nos envía las fotos de lo que fue el sábado, toda la actividad del sábado, así que tenemos un registro precioso de las actividades del sábado. Vamos a quedarnos por aquí, estén atentos porque va a haber una transmisión en vivo cuando lleguen los chiquitos y bueno, y tengamos flamenco y tango aquí en el hall de entrada de la escuela número 5. Ya volvemos. Dale, gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.